Welcome to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left it on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some same dreams I get now feeling like I am. And I'm never gonna go. Welcome to come to paradise. ¡Ay, querida madre! ¿Puedes oírme reír? Han pasado ya 6 putos meses desde que me fui de tu casa, mamá. Imaginaos que sois a, querido Carlos Baudelaire, Charles Baudelaire, y que estoy en la era radiofónica en vez de la era de la imprenta. Imaginaos que soy poeta francés llamado Baudelaire y escribo un epígrafe para una radio condenada. Oyente apacible y bucólico, ingenuo y sobrio hombre de bien, tira esta radio saturniana melancólica y orgiástica. Si no cursaste tu retórica con Satán, el decano astuto, ¡tírala! Nada entenderás o me juzgarás histérico. Mas si de hechizos a salvo tu mirar tienta el abismo, óyeme, escúchame y sabrás amarme. Alma curiosa que padeces y en pos vas de tu paraíso, ¡compadéceme o te maldigo! ¿Habéis entendido, pedazos de cerdos? ¡Sí, cerdos! Looking like a wreck. Casino queen. llaman Vértigo. Maese Vértigo. Mierdas en las redes que me quedo de plástico, pero a mí como los viceversa es que no hay ninguno, tío. Pero, es que mola más. ¿Pero quién es esta niña enferma? ¿Esta niña está borracha o se le ha adelantado la menopausia en 45 años como mínimo? ¿Quién eres tú, nena? ¿Estás tonta? ¿Eres estúpida? ¿O no has tenido la regla en tu vida? ¿No sabes lo que es esto? ¿Te gusta viceversa de verdad? La que se me ha adelantado, tío, es que no te he entendido nada, ¿eh? La que voy a ver, los de esa me encantan, tío. Esta niña es gilipollas, enseguida la voy a demostrar cómo se arranca y cómo se aplasta a una mierda como la de Vinteberta. Toma, niña, toma. Cerebral castrada, si no. pregunto yo, ¿qué sabéis vosotros del remordimiento, queridos oyentes despiadados de vértigo? ¿Sabéis qué es lo irreparable? ¿Acaso la masturbación es irreparable o irremediable? ¿Acaso eso es remordimiento? ¿Pedazo de cerdos? ¡Ay, la masturbación! ¡Qué gran consuelo! ¡Qué gran consuelo la masturbación! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Arrepiéntete! ¡Tu padre! ¡Arrepiéntete! ¡Tu padre se va a arrepentir! Y pregunto, ¿podemos sofocar al cruel remordimiento que pulula, se agita y vive, nutriéndose en nosotros como larva en el muerto, como hormiga en el árbol? ¿Podemos sofocar al cruel remordimiento? Como dice el poeta Baudelaire. ¿En qué filtro, en qué vino, en qué fuerte tisana ahogaremos al viejo enemigo? Como la cortesana, destructor y goloso, tenaz como la hormiga, ¿en qué filtro, en qué vino, en qué fuerte tisana? ¡Dilo!

Pelma, le llamo desde Murcia y quería decirle que estoy totalmente avergonzada, que he pillado a mis hijos escuchando ese programa Vértigo y es un ordinarie, una vergüenza, es irreverente, incluso sacrílego. Madre mía, qué vergüenza de programa, parece mentira que una cosa tan seria como es la cadena 40 principal, la SER, te pongan un programa como este, vergonzoso. Yo estoy indignadísima, vamos, yo no sé, de verdad, yo no sé ahora mismo que... Sí, ir para allá y partirle la oye, cara. Oye, querido Pedro, ahí. ¿Por qué no me quitas esta cotorra insoportable? Es una vergüenza, yo no sé, yo voy a colgar el teléfono. Está completamente colgada al teléfono y colgada en general. ¡Quítame a esta zorra! Street. How do I get back into Queens? You've been a cabbie with me for 10 years. You're telling me you don't know how to get to Queens? Siempre he dicho que estos chicos hablan como imbéciles. Mira lo que es esto. Hit me over the head. My teeth hurt. I cannot remember the time. ¿Sabes cómo se llama el álbum de Wild Hearts? ¿Te lo tengo que repetir una vez más? H-U-Q-F-A-C-F-O-R. sí, querido Boris, bien. Claro que sí. A mí tampoco. No me mola pescar con caña, no me mola el billar, no me mola el jazz band, hot o el swing, no me mola el caviar, no me mola la sierra musical, no me mola mi tía, no me molan los recaudadores de impuestos, no me molan las sinfonías, no me gustan los guisantes de olor, ni los mejillones en su tinta, no me molas tú y... solo me molan. Y... solo me molan. Y... solo me molan. Solo me molan las mujeres. ¡Ay, super crash! Vértigo. We'll be right back. todas esta abstinencia sexual? ¿Por qué no? ¿Por qué no me disteis una especie de pene de esos que hay ahora mismo en las tiendas de sexo? No sé, una especie de prótesis para la máquina, ya lo sé, y que viniera de vez en cuando alguna chiquillita, alguna mujercita por aquí para darme poco de satisfacción humana, de desahogo existencial, por favor. Gracias, porri, me gusta mucho. Estas imágenes de internet me encantan. Una revista de internet pornográfica era lo que siempre soñé. Desde luego me pregunto si la secretaria en esa película lleva las bragas de color rojo, negro o de color beige. ¡Son blancas! ¡Guau! Soy una mierda de castrato. encanta, me encanta. Pa. Cabalga, cariño, cabalga. Cabalga sobre los lomos de aquel jamelgo bien dotado. ¿Qué digo bien dotado? ¡Dotadísimo! Cabalga, cariño, cabalga sobre esos lomos. ¡Muévete, nena! ¡Eso es! ¡Muévete, nena! ¡Arriba y abajo! ¡Abajo y arriba! ¡Atrás, adelante! ¡A izquierda, derecha! ¡Abajo y arriba! ¡Eso, eso, nena! ¡Agítate, nena! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más, más! ¡Ah! ¡Oh! ¡Perre! ¡Esto es vida! ¡Gracias por estas imágenes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cabalga! ¡Cabalga! ¡Fantástico! Querido Gala, la calma tras la tempestad, querido Gala. ¿Dónde está mi enemigo íntimo? Como tú escribes, Gala. Cuando a la medianoche la luna se enrojezca, de amor me colmarán remotas músicas. Cabrán dentro de mí todas las cosas a medianoche, mientras las flores más recientes se deshacen. Y subirá el amor hasta mis labios, subirá hasta mis ojos cuando se inutilicen las palabras y mezcle los paisajes y a las estrellas dé los nombres del recuerdo. Pues yo soy solo mi recuerdo y un fervor violento, como un pájaro atado a mis muñecas. Buscarte y no encontrarte, mi enemigo íntimo, eso es el amor. Amor es sencillamente esa amazona que cabalgaba como una loca. ¡Me encantan las amazonas! decirlo ya, pues tiene razón mi papá y mi mamá. A mí este programa de Vértigo me parece una auténtica somera tontería. Recuerda y escupe tus pecados. Vobis videbo post mortem.